pero luego la madre, por su cuenta y riesgo, se los quitó. Con tan poca fortuna que el niño fue bajando de percentil hasta salirse de la gráfica. Y la talla, en cambio, no baja. Este niño no tiene un retraso constitucional de crecimiento, tiene una talla perfectísimamente normal. Y además, fijaos que justo esa semana que está marcada, que le dio un biberón, es el único periodo en que ha tenido un aumento de peso medio decente. Todos los demás periodos antes y después de esos biberones, el aumento de peso ha sido birrioso. Bueno, pues lo siento mucho, pero esto ha sido una manera imprudente de quitar los suplementos. Sí que es verdad que la mayoría de las veces que a un niño le recomiendan suplementos no hacían falta. Niños que en vez de engordar 200 gramos han engordado solamente 195 y ya les han arreado un biberón. Sí que es verdad que eso ocurre. Pero también hay niños que sí que tienen un problema con el peso. Y bueno, hay suplementos que estaban bien dados. Entonces, esa madre tenía un problema de producción de leche y dando el pecho más a menudo, en mejor posición, o estimulándose, o haciéndolo esto y lo otro, ¿se hubiera solucionado? A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. A mí me han explicado la historia cuando ya todo había pasado, ya no sé si se podía haber arreglado o no. En principio, lo más habitual es pensar, bueno, este niño ha pasado un bache, vete tú a saber por qué engordó tan poco, le hemos dado el biberón, ahora con el suplemento ha engordado más, y ahora vamos a ver si se lo suprimimos. ¿Vale? Me parece muy lógico, muy razonable, pero siempre comprobando el peso, que el niño sigue engordando. Si suprimes el peso y sigue engordando, es que vamos bien, pero si suprimes el biberón y sigue engordando, vamos bien, pero si suprimes el biberón y el niño empieza a bajar, pues es que no tenías que haberlo suprimido. Claudia, solo me quedan dos casos. Claudia tomó durante 15 días el biberón. Luego se los suprimieron y se estancó en el peso. Y luego al volver a darle... aquí está. Esta niña estaba sin los suplementos, el peso bastante mal, la talla totalmente normal, aquí tenemos un problema serio. Bueno, pues a esta niña hubo que sacarse leche a la madre para dársela, darle suplementos además de leche artificial. Esto era la relación peso-talla que tenía. Y esto es el peso cuando se logró convencerla de que no había más remedio que darle suplementos. Llegó a hacer 400 en una semana con casi 6 meses. No es normal a esa edad engordar tanto, pero estaba recuperando lo que no había engordado antes. Entonces, recordemos siempre que sí que existen problemas. Estamos tan acostumbrados a ver, pues eso, lo que hemos visto ahora, un 30% de niños diagnosticados de bajo peso, que pensamos que siempre es mentira. No, no siempre es mentira. Claro que hay niños con problemas de peso y claro que hay madres con problemas de lactancia. Hay gente que no tiene insulina y hay gente que no ve, pues también hay gente que no tiene leche, claro que hay. Lo que no puede ser es que sea el 20% de la población, pero alguna hay. Este es Luis, que le han dicho que está desnutrido y tiene que destetar y lo han enviado a estimulación precoz. Eso es lo que sé de la historia, es una cosa que me contaron por un mensaje de internet. El peso es este, realmente estaba mal y tiende a estar peor, y piensas, bueno, a ver, si la talla va parecida, pues igual es un retraso del crecimiento de estos. Pero es que la talla no es un retraso del crecimiento, es algo más grave. Aquí hay una diferencia muy grande para ser un retraso del crecimiento. Entonces, este niño sí que tiene un problema de salud serio. Este niño habría que enviarlo probablemente a un endocrino o a algún otro especialista. No sé qué otros síntomas tenía ni qué otros problemas. El error aquí no ha sido diagnosticar un problema imaginario. El error ha sido un poco equivocarse de problema. Es decir, le han dicho que tiene un problema de nutrición y que es por culpa de la teta y lo tiene que destetar, cuando no tiene un problema de nutrición. Fíjense que en comparación la talla está mucho más baja que el peso, no tiene un problema de nutrición, tiene un problema de crecimiento, la nutrición está perfectísimamente bien y lo que tiene que hacer es hacerle las pruebas oportunas y ver qué le pasa y seguir con el pecho, que es la alimentación, mejor alimentación que hay. Y yo podría acabar o podría contarles un rollo sobre que, a qué se puede ver el escaso aumento de peso o... ¿sí? Dos minutos. Vale. Un niño que de verdad viendo todo... Sí, no, es que el debate yo siempre huyo de ellos porque me hacen preguntas muy difíciles y no sé qué contestar. un niño con escaso aumento de peso, que de verdad, no imaginario, no, no, de verdad, un niño que de verdad ese peso no está bien, ¿qué le puede pasar? Puede ser una variante de la normalidad, como hemos visto, un retraso continuo del crecimiento, o un niño que es muy delgadito, porque es muy delgadito, hay gente que es delgadita. Puede ser que el niño esté enfermo. Puede ser un problema con la técnica de la lactancia, que no le dan a demanda, que no le dan en buena posición, que no le dan por la noche, que etcétera. Puede ser una hipogalactia tratable, como por ejemplo el hipotiroidismo, que muchas mujeres hipotiroideas disminuyen la producción de leche, les das hormona tiroidea al tratamiento correcto y la producción de leche vuelve a aumentar. O puede ser hipogalactia intratable, que no se puede hacer nada. Mire, señora, aquí no sale más. La hipogalactia puede ser verdadera cuando de verdad... Llamo hipogalactia verdadera a aquellos casos en que por más que el niño mame bien o por más que intente sacar con un sacaleches con una técnica correcta, la leche no sale. Entre las verdaderas están las tratables o las intratables. Puede ser por manejo inadecuado. Es decir, el pecho funcional funcionaría, pero el niño no está bien colocado o no le dan con suficiente frecuencia o le están dando agua y entonces luego no mama o cosas por el estilo. Puede ser por enfermedad del niño. Por supuesto, un niño con fibrosis quística, con celiaquía, con una insuficiencia renal, con lo que sea, pierde peso. Pero no pierde peso porque no hay leche, no, es que hay poca leche porque como el niño está enfermo y mama poco, pues no estimula lo suficiente y no sale leche, pero la mamá podría fabricar mucha leche más. Y puede haber falsa hipogalactia, es decir, cuando además el niño es que está engordando, simplemente es la preocupación de la madre, hay que los pechos me los noto blandos, hay que ya no me gotea, hay que no me noto la subida, que no me noto la bajada, y deja al niño así de gordo, señora, algún sitio lo estaba sacando. Entre la verdadera hipogalactia, pues eso, intratables... Podría haber el déficit de tejido mamario, se publicaron 3 casos en Estados Unidos en el año 85 y desde entonces se han visto algunas docenas de casos por todo el planeta de mujeres que no tienen. El déficit de prolactina, de eso hace unos 10 años en la India encontraron 2 casos. Y después de hacerle todas las pruebas y de enviarlo al endocrino y hacerle todo, llegaron a la conclusión de que era un déficit de prolactina. Eso era el déficit de prolactina congénito. De eso es rarísimo. Están esperando que encuentren el tercer caso para darle el Nobel. Pero es o era más frecuente el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan, si hay alguna comadrona entre el público lo recordará, es la destrucción de la hipófisis por falta de oxígeno durante el parto. Afortunadamente hoy en día se ve muy poco, solo faltaría que con un 30 o 40% de cesáreas aún viéramos síndromes de Sheehan, se ve muy poco el síndrome de Sheehan, pero parece haber una forma parcial. Es decir, hay estudios que han encontrado que madres con graves pérdidas de sangre durante el parto, madres que han tenido una hipotensión aguda que se las han llevado corriendo a la UCI, o madres que les han tenido que poner una transfusión de tanta sangre que habían perdido durante el parto, después, durante 1 o 2 meses, sus hijos no engordan normalmente y hay que darles un suplemento. Pero al final se recupera y la producción de leche es normal y el niño sigue sin suplementos. Y el síndrome de Sheehan es la destrucción de la hipófisis por falta de oxígeno y se cree que en estos casos leves la hipófisis no está destruida sino solo medio atontada y se acaba recuperando. Sería la diferencia entre una angina de pecho y un infarto de miocardio. La reducción mamaria, según qué tipo de operación, pues claro, tampoco sale leche luego porque te lo han cortado todo. Y la que sí que es tratable sería el hipotiroidismo. La retención de placenta es una causa importante, por supuesto. Una retención total hoy en día en España no ocurre porque siempre hay alguien comprobando si la placenta ha salido, pero a veces la placenta se rompe y dentro queda un trozo. Como la placenta produce estrógenos, puede inhibir la producción de leche. Y los fármacos inhibidores, por ejemplo, los anticonceptivos, aunque no está muy claro, no está del todo demostrado, pero parece que los estrógenos disminuyen la producción de leche en los anticonceptivos, o algunos diuréticos también tienen el efecto de disminuir la producción de leche. Por manejo inadecuado, pues bueno, un horario restrictivo, oposición, la confusión con el pezón, el darle al niño agua, suplementos, etcétera. Por enfermedad del niño, una enfermedad que haga que disminuya el apetito, prácticamente cualquier enfermedad hace que disminuya el apetito, puede ser grave como una celiaquía o puede ser leve como una simple otitis y el niño deja de mamar y pierde peso, o puede ser porque al niño le cuesta mamar, porque tiene el frenillo corto, porque tiene hipotonía, porque tiene incoordinación de los movimientos. Puede ser falsa hipogalactia. Puede ser que el problema, cuando el problema es otro, en un retraso consecutivo en el crecimiento, un niño que llora mucho pero llora por otra cosa, un niño que tiene alergia a la leche que tomó la madre a la leche de vaca y entonces cuando se pone a mamar se pone a llorar y no quiere seguir mamando. O puede ser que no haya ningún problema, no que el problema sea otro, no, es que no hay ninguno, que el pecho está vacío, que el niño rechaza el pecho, en realidad lo que pasa es que ha acabado de mamar y no quiere más, que el niño no aguanta las 3 horas, claro que no aguanta las 3 horas, faltaría más, si ahora mismo nos vamos a hacer un café fíjate tú, no llevan más que una hora aquí, no vamos a hacer un café. Que la leche es aguada, que el niño tiene un aumento de peso normal, pero alguien ha dicho, uy, uy, uy, que no aumenta. Es muy importante cuando no hay un problema escuchar, mostrar respeto, es decir, no decir a la madre, uy, claro que tienes leche. A ver, la madre se enfada, no. Escuchar a la madre, mostrar respeto por su preocupación, está preocupada cuando nos consulta, pero no dar consejos y no dar placebos. Con esto me refiero a aquello típico de, ah, no tienes leche, pues toma muchas almendras. Ah, no tienes leche, pues toma alfalfa. Ah, no tienes leche, pues cuélgate boca abajo. Ah, no tienes leche, pues dale más a menudo. El consejo, en los tiempos en que todos los niños mamaban cada 3 o 4 horas, decir dale a demanda y decir dale más a menudo eran prácticamente sinónimos. Pero cuando la madre ya está dando a demanda, ¿cómo puede darle más a menudo que a demanda? No se puede. Entonces, si la madre ya le está dando a demanda, no podemos decirle dale más a menudo. Y cuando se dan consejos no habiendo problema, nos metemos en un problema muy serio. Porque claro, si el niño llora, pero llora por otra cosa y en realidad la lactancia va muy bien, a lo mejor te cuesta media hora convencer a la madre de que la lactancia va bien y el niño llora por otra cosa. Pero, bueno, tú te esfuerzas, se lo dices, se lo repites, etc. Pero si de entrada, para ahorrarte discusiones, le dices, ah, que el niño llora, bueno, sí, mira, toma avellanas y así tendrás más leche. ¿Qué pasa? Que al cabo de una semana te volverá, porque el niño va a seguir llorando, como lloraba por otra cosa, no tiene nada que ver. Y entonces, después de haberle dicho, toma avellanas que tendrás más leche, o toma estas hierbitas que tendrás más leche, o haz homeopatía que tendrás más leche, o haz imposición de manos que tendrás más leche, después de eso ya no le puedes decir, ah, pero si ya tienes suficiente leche, ¿cómo que tengo suficiente? Me dijiste la semana pasada que no tengo suficiente, que tenía que tomar avellanas. Ah, no, si te lo dije de broma para que te callases, pero en realidad sí que tenías, lo he sabido desde el principio. Ya no lo puedes decir. Con lo cual, te ves en una vorágine de mentiras obligada a, no te han ido bien las avellanas, pues dale, toma estas hierbas. No te han ido bien estas hierbas, pues mira, lo que tienes que hacer es reposo. Pues una vorágine de mentiras intentando mantener el tipo porque a esta madre le dijiste algo para tener más leche. Y al final la madre lo que piensa es, mira, me he ido a las de Maginza, que son las que más saben de lactancia materna, y no me lo saben solucionar. Así que no tengo solución, por lo tanto le doy el biberón, porque ni con avellanas, ni con hierbas, ni con nada. Por eso es importante no usar hierbas infusiones, ni alimentos mágicos, ni cambios en la dieta de la madre, ni fármacos para tener más leche, ni beber más agua, ni tomar cerveza, ni aumentar la frecuencia de las tomas, cuando no hay ningún problema. Eso no quita para que alguna de estas cosas, a lo mejor en un caso en que sí que hay un problema, en que el niño está mal de peso y la lactancia no va bien, a lo mejor alguna de estas cosas sí que es útil en algún caso. Pues muchas gracias por su directa atención. Es un placer saber que no hay tiempo para preguntas. ¿El café es ahora o falta...? Después. Pues mira, yo ya tengo demanda, ¿eh? Aquí mucho demanda, pero luego no te dan nada.